bajo en metro y me toman por inglés. Soy así, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. Muy buenas y bienvenidos a Rutas Enemigas, al programa número 250, y vamos a celebrarlo con un especial, esta vez. Como siempre, bienvenidos a la gente que nos escucha desde Asturias, desde Nava, a través de Radio Pra, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, y también saludos a quien nos escucha a través de los podcasts en archive.org y nivos.com. 250 especial, y pues los protagonistas son Los Salvajes, aquella banda mítica pionera de los años 60 de Barcelona. Y en este programa, pues humildemente vamos a tratar de responder un poquito a quiénes fueron Los Salvajes. Lo dicho, unos pioneros merecedores del máximo respeto. Unos pioneros que conviene, igual que hicimos aquella vez con hace tiempo ya, creo que fue el programa en el cual se estrenó la sección Divergencia, si no me equivoco, pues aquel que hicimos hace ya tiempo alrededor de la banda también de Barcelona, Lone Star, y también se entera, ¿no? Aunque bueno, su trayectoria fue mucho más prolongada y mucho más importante. ¿Y por qué este repaso cada cierto tiempo a uno de los pioneros? Aparte de porque me parecen pedazos de grupos, pues también porque conviene refrescar la memoria a las nuevas y no tan nuevas generaciones de rockeros y rockeras, ya sean de un estilo u otro, ya sean más o menos punk, ya sean más o menos indies, ya sean más o menos lo que sea. Porque la cuestión es que muchas veces parece que lo que llega de los 60 es, yo que sé, lo que sale en programas guatraperos de la tele, como ese que presenta Santiago Segura, o Cachitos de Hierro y Cromo, o cosas así. Y hay muchos que se creen que los 60 españoles son el Dúo Dinámico y Rafael, o sea, la morralla. Pues no. Los 60 son Lone Star, Los Salvajes, los Cheyennes, etcétera, etcétera. Los Nibran, los Huracanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy les toca a ellos, a Los Salvajes, desde Barcelona, como hemos dicho. Y era ahí en Barcelona donde se cuajaba, donde se cuajó la parte más garajosa y más dura del sixties español, ¿no? Como hemos dicho, los Cheyennes, ahí estaban, los Lone Star, los Gatos Negros, los Huracanes, etcétera, etcétera. Los más duros, los más macarras, los más peludos, los que tenían las patillas más largas y los más cañeros en escena. Frente a otros más blanditos como podían ser los Brincos o los Sires. Que por cierto, ambos dos, estos dos que he mentado, tenían a Los Salvajes vetados en sus conciertos porque eran demasiado bestias. Y como que eran un poquito, vamos, que les jodían el plan, blandor lo que llevaban, ¿no? Los Salvajes pues fueron un grupo que, como tantos y tantos, estuvo abocado, obligado a hacer versiones a diestro y siniestro. Ellos se especializaron sobre todo en la de los Rolling Stones. Pero ellos pues tenían el buen gusto de alterarlas, las embrutecían, ¿no? Y colaban algún que otro propio tema de gran calidad. ¿Qué hubiese pasado si la industria discográfica española hubiese sido otra? ¿Hubiese dado más libertad a los grupos como Los Salvajes? Pues no sabemos, pero seguramente la música rock en este país sería distinta. No tendríamos un retraso tan acentuado como el que tenemos ahora, ¿no? Que siempre ha habido, por cierto. Nosotros vamos a centrar el repaso a Los Salvajes, bueno, básicamente porque no queda más remedio, porque toda la obra que hicieron fue así. Pues en los EPs y singles que editaron en vida. Ya que el único LP propiamente dicho que hicieron, lo hicieron cuando se reunieron en el 81. Y en los 60 solo editaron uno, que fue un recopilatorio de singles, vamos, de EPs, de lo mejor suyo. O sea que EPs y singles, eso es así. ¿Qué hemos escuchado al arrancar el programa? Pues hemos escuchado una canción que da respuesta a esa pregunta de quiénes son los salvajes en parte, ¿no? Se llama Soy así, y aquí pues nos podemos enterar de que sigo a la estética británica, de que hacían versiones y que tenían especialmente gusto por los Stones, ahí estaba ese fragmento de Satisfaction, y que también hacían canciones propias de gran nivel, como el fragmento que hemos escuchado de Al Capone. La banda se juntó, arrancó su trayectoria en el año 62 en Varna, y tras algún pequeño cambio en su alineación, pues la cosa quedó tal cual. Gabi Alegret a la voz, Andy Francisco a las guitarras, Sebas al bajo y Delfín a la batería. En 1964, prontito, después de algunas actuaciones, los ficha Marbella, una filial de Vergara en la que se estrenaron mogollón de grupos catalanes. Y editaron su primer EP. Y de este EP, del 64, es el del cual vamos a extraer una canción, que se llama Hoy comienza mi vida. Este disco es un disco primerizo, totalmente sin personalidad definida, bastante redicho y cursi. Y esto se nota mucho en la manera de cantar de Gabi en esta canción. Vamos con ella. Hoy comienza mi vida. Hoy va mi vida a comenzar. Al regresar cerca de ti, un claro sol me alumbrará en esta tierra que dejé, donde al pasado he de encontrar. Hoy va mi vida a comenzar, los ojos ya no cerraré, pasos que cambiar en los abismos que caí, hoy ya no quiero empezar. Vida comenzar, he de olvidar lo que sufrí, volver la vista para atrás, hacia las cosas que soñé y echar de nuevo a caminar. Hoy va mi vida a comenzar, alguien sus manos me tendió, supo perdonar y que mi angustia comprendió y que me ayude a caminar. Hoy va mi vida a comenzar. Ah, hoy va mi vida a comenzar. Hoy va mi vida a comenzar. Hoy va mi vida a comenzar. Pues así comenzó la vida artística de los salvajes, como habéis podido comprobar bastante bisoñamente, ¿no? Y ellos pues aperciben del detalle, ¿no? De que son unos novatazos y que necesitan aire. Y aceptan una oferta que les hace un fulano para ir a tocar a Alemania, Colonia, Hamburgo y otras ciudades, ¿no? Y curtirse allí directamente como sus adorados Beatles, ¿no? O como nuestros adorados Beatles. Y allí se van. Y tras 8 meses, vaya si se curten. Vuelven a Varna y Emi les hace una prueba. Pero lo rechaza. Por meter mucho ruido. En un primer momento, ¿no? Ellos no se dejan vencer. Dan unos cuantos conciertos y en uno de ellos se salen. Alguien los ve de Emi y rectifican. Y lo vuelven a contratar. Y los contratan, vamos, no los vuelven a contratar. Lo vuelven a hacer otra prueba y los contratan. a través de una filial, eso sí, Regal. Y vamos entonces a por su segundo EP del 65. En este EP, pues Regal ya empezamos con el lío, ¿no? Impone sus temas, esto era habitual. O sea, llegaba la discográfica y decía, tú tienes que tocar esto y punto pelota. Y empieza el gran problema que tienen todos los grupos españoles de aquella época, ¿no? Pues que les meten pop al marado intentando buscar las listas porque sí, ¿no? Pero afortunadamente ellos cuelan alguna de las suyas, eso se lo dejan hacer. Y Gaby empieza a cantar bien. Y vamos a empezar a comprobar ese cambio en esta canción que vamos a escuchar ahora. Se llama Hielo en vez de amor. Su amor se terminó y no sé el motivo. Y yo siempre te querré y no olvidaré tus besos de amor. Es mi es brutal directamente. En Regal también. El disco que viene, el tercer EP, incluye pues Satisfaction, esa sintonía que durante tanto tiempo ha estado utilizando Elena en su antigua sección de perversiones, ¿no? Y que hemos oído tantas veces por aquí. Y lo petan, y en ventas, y en radios y demás. Pero como eso ya sonaba bastantes veces, no vamos a poner esa canción tan obvia, ¿no? De este tercer EP, ¿no? Y nos vamos a ir a por una diferente, podríamos decir. Bueno, vamos a poner un par. Un par para ilustrar las dos vertientes del grupo, ¿no? Por una parte, la primera, que se llama María, que la disquera la impone, pero ellos hacen una cosa que ya van a hacer habitualmente a partir de ahora, que es salirse un poco con la suya. ¿Cómo? Pues endureciendo bastante la original. A una baladita, pues la dotan de más poderío, ¿no? Vamos a comprobarlo. Vamos a escuchar. Se llama María. Thank you. Sí, señor. Bueno, pues esta canción, creo que no lo he dicho antes, y creo recordar que es de Pino Donaggio, un italiano. Pues eso, le dan otro aire, otra vuelta de tuerca, ¿no? Y la verdad es que esta es una de mis canciones favoritas de su primera época. Sí, señor, se llama María. Y en este disco, en este tercer EP del 65, pues también incluyen esta versión que vamos a escuchar ahora del Woolly Woolly, de Sam the Sun and the Pharaohs, que podríamos decir que estos son los salvajes de Hamburgo, ¿no? Podríamos decir. Al oro con la armónica, que bien suena. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Por ahí Google y dejamos el tercer EP. Llega 1966 y la banda se asienta en escena con tres EPs de AUPA, los que vienen ahora. También les beneficia pues que las discográficas españolas pues tenían un apañuzco ahí, un apañuzco discográfico, que consistía en sacar las versiones españolas por distintos manufacturadas por distintos grupos pues antes que los propios originales, y esto juega bastante a su favor a la hora de vender discos y demás. Y en el cuarto EP pues también tienen versiones, ¿no? Y algunas lo dan muy fuerte, y también algún tema original. Es el caso del primero que vamos a escuchar, que es el principal del EP, el que encabeza el EP, es Al Capone, que se convierte en el tema con el que arranca sus bolos. Es instrumental, es efectista, es garajero y es tremendo. Vamos con Al Capone. Ahí estaba Al Capone. Y ahora vamos con una versión de Barry McGuire, que a mí me alucina, también incluida en este cuarto EP. Se llama Pienso en ti. Cómo crece la canción, cómo se va desesperando Gaby. Un trabajo vocal de marca. Vamos con ellos, Salvajes, Pienso en ti. Desperté esta mañana y pensaba en ti. Yo pensaba en ti. Tuve penas, oh, y tristezas. wow, wow, yo las quiero ahogar. Yo me fui a una esquina solo a llorar, a llorar por ti. Tuve penas, wow, wow, y tristezas, wow, wow, yo las quiero ahogar. Yo no puedo estar quieto, tengo que desperté esta mañana y pensaba en ti. Yo pensaba en ti. Tuve penas, wow, wow, y tristezas, wow, wow, yo las quiero. Pienso en ti. Ahí acabamos el repasito a este cuarto EP. Y entre lo mejor de lo mejor, que son estos tres EPs que hemos dicho, pues ahora viene lo mejor de lo mejor, de lo mejor. Que son el quinto y el sexto. El quinto, también del 66, también todavía en Regal, pues tiene ahí como grandes pelotazos la canción que hemos escuchado antes al abrir el programa, Soy así, y esta versión de los Stones, que es La neurastenia, una versión del 19th Nervous Breakdown. A mí hay momentos que me gusta más que la original, y parece ser que a muchos de los coetáneos del grupo, ¿no?, de mucha de la gente que compraba discos en aquel 66, ya que el disco vendió el doble que el original de los Stones. Vamos a escuchar La neurastenia. Eres la clase de chico que le vende siempre la tensión, que le abruma el ruido de la circulación. Reaccionas y te sabes dominar, mas sin saber por qué ya estás con ganas de llorar. Pon atención, cuídate. Atención, atención, atención, atención. Ten cuidado con la neurastenia. Cuando eras niño con gran cariño, se te malcrió. Nada te negaban y mimaban, mas nada te bastó. No había quien te advirtiera que tenías que luchar. Y a la primera adversidad te pones a llorar. Pon atención, cuídate. Atención, atención. ¿A quién culpar? profesor a quien caías mal. Su enfoque psicológico te resultó fatal. Al conocerte me empeñé en poder entender estar y al fin desistí porque me iba a contagiar. Pon atención, cuídate. Atención, ten cuidado con la neurastenia. Ten cuidado con la neurastenia. Ten cuidado con la neurastenia. Ten cuidado con la neurastenia. La neurastenia, versión acá de los Rolling. Y en este quinto también está incluida esta versión del Spencer Davis Group, que no sé si será un guiño a su etapa en Alemania, ya que este grupo compartió escenario con los Salvajes, en Hamburgo y tal. Y esta canción es Corre, corre, y es la madre del cordero, oyes. Con ese bajo súper trotón que me tiene sorbido el seso. Vamos a escuchar a los Salvajes, vamos a escucharlo versionando a Spencer Davis Group, Corre, corre. Corre, corre, vete, vete, llegará el día que tú sabrás lo mío comprender. Oh yeah, verás que mío has de ser. Corre, corre, sabrás lo mío comprender. Oye, verás que mías de ser. Hey, hey, hey. Eres joven sin experiencia y pagarás tu error. Hey, hey, hey. Aún no sabes cómo apreciar el verdadero amor. Pues corre, corre. Comprender, oh yeah, verás que mías de ser. Hey, hey, hey. Eres joven sin experiencia y pagarás tu error. Hey, hey, hey. Aún no sabes cómo apreciar el verdadero amor. Pues corre, corre. Sabrás lo mío comprender. Oh yeah, verás que mías de ser. Verás que mías de ser. ¡Wow! Corre, corre, baby. Verás que mías de ser, baby, corre. ¡Wow! Corre, corre, y ponemos fin a este quinto EP de Los Salvajes. Y solo 3 meses después de este, en aquel glorioso 1966, editaron el sexto, que es mi preferido, y que va a ser el que diseccione la gente de Divergencia, ya sabéis. Fer Chinaski, Carlos Watts y Gaby Saylor. Fue su disco más vendido, la verdad, y desde un punto de vista personal, o sea, aparte de que me gusta mucho la música que hay aquí, pues hay un plus. Este fue uno de los pocos discos que salvó mi viejo de un hurto en un guateque que padeció. y ahora es mío. Vamos a Oilen por completo, las 4 canciones. y van tal que así. Primero será todo negro, versión de los Rolling, luego Fer Chinaski dará su opinión, sonará una chica igual que tú, luego Carlos Watts, Es la edad, Gaby Saylor y Que alguien me ayude. Os dejo con este sexto y maravilloso EP de Los Salvajes y con la peñita de Divergencias. ¿Qué tal, oyentes de Rutas Enemigas? Ya sabéis que el ejercicio que nos propone hoy Dani Rutas es hablar sobre Los Salvajes y más en concreto sobre su EP que contiene los temas Todo Negro de los Stones, Una chica igual que tú de los Trogs, Es la edad, que es un tema de facturación propia, y Que alguien me ayude de Steve Winwood. Y bueno, respecto al disco, pues he de decir que la canción que a mí particularmente más me gusta es la composición propia de ellos, ¿no? La de Es la edad, que también gozó de bastante éxito de cuando fue lanzada. Tengo algún problema con el Todo Negro de los Stones, que por alguna razón no me termina a mí de entrar. Al igual que con el Que alguien me ayude, que para mí es la más floja del disco. Pero y sí me gusta bastante la de Una chica igual que tú, de los Trogs. Y bueno, pero reconozco que no soy el mejor oyente de esta banda, ¿no? Quizá porque he hecho algo de menos, más temas de composición propia, pero entiendo que en aquellos tiempos era lo habitual, era esto, ¿no? Y en realidad ellos hicieron un enorme trabajo trayendo esos sonidos que reinaban fuera del país en ese momento. Es por esto que mi respeto por ellos es máximo, ¿eh? Que conste. Por esto y porque me parece 100% revolucionario que en un país tan sumamente gris como la España de 1962, un grupo de jóvenes fundara una auténtica banda de garaje. Y no solo eso, sino que encima, luego leyendo, investigando un poco más sobre ellos, he obtenido datos que uno conocía y que, vamos, el tema de que tuvieran el coraje de emigrar, por ejemplo, a Alemania a tocar por clubs durante una buena temporada para curtirse, les daba una visión internacional también que también me parece totalmente rompedora. Y hablamos de una banda que fue la más dura también de que cualquiera de sus coetáneos, ¿no? Pues no sé, le hace los Brincos, los Mustang, etcétera, y que fueron influencia clara para grupos que nacerían décadas después, como, pues no sé, me viene a la cabeza Brighton 64, Doctor Explosión, o nuestros amados Sex Museum, o Wow y los Arcs, yo qué sé, cualquier banda en realidad de la escena mod y garajera, pues seguro que le deben algo a los Salvajes. Y en definitiva, pues eso, que no me triunfan todas sus canciones, pero solo puedo decir cosas buenas de ellos. Venga, a disfrutarlos. Hola Dani, hoy el karma se vuelve en mi contra. Después de toda la vida riéndome de mi padre por aquellas versiones de los grandes éxitos de los años 60 traducidos al castellano que él siempre me cantaba, pues nos toca comentar un EP de Los Salvajes, un grupo español que se dedicaba precisamente a esas traducciones de las canciones que llegaban del otro lado del Canal de la Mancha, de los grupos de la British Invasion. Y bueno, el destino quiere que ahora mismo esté compartiendo vacaciones con mi padre, así que aunque no lo vaya a escuchar jamás esto, se lo dedico a él. Contexto, hoy os voy a hablar del contexto, muchísimo contexto, para entender, para conseguir intentar penetrar en la música de Los Salvajes. Los años 60, todos lo sabemos, fueron jodidos en España, no solo para el rock, pero también para el rock. El rock era una forma rebelde y era difícil hacerse con la música que se hacía fuera de nuestras fronteras, y solo unos pocos conseguían acceder a ella y traducir esas canciones para conseguir conectar con los jóvenes. Bueno, es un disco corto de 4 temas, así que podemos ir uno a uno, no como en los anteriores comentarios que no daba tiempo a eso. Es del año 66 y tiene, como digo, 3 versiones y un tema propio. Bueno, empieza con los Rolling Stones, con ese todo negro, ese mítico no sé qué pasa que lo veo todo negro. Y yo, bueno, pues en el contexto, como decía, pues se salva la versión. es más sucia de sonido, pero a la vez la veo mucho más inocente, no sé. A Mick Jagger se le veía realmente perturbado con sus visiones y aquí casi, pues no sé, suena infantil. Por mucha voz de macarra que ponga el cantante en la estrofa. Que, bueno, me vais a perdonar, no recuerdo el nombre de este señor, pero bueno, no me acaba de convencer. Y al final caemos ya en el terreno, esa inocencia llega un poco a la comedia con esos, esos babe del final y esa coda mítica que aquí, bueno, intentan seguir a los Stones, pero con un sonido mucho más garajero. Garaje con J, que estamos en España, ¿eh? Después los Strokes, me vais a perdonar, pero yo a los Strokes no les tengo el mismo respeto que a los Stones, por mucho hit que sea este, Una chica como tú. Y tiene una de esas frases, es que creo que en esos años, la verdad, los grupos tenían una especie de lenguaje propio de las canciones de rock, esas, no sé, me estoy acordando de ese Sabes que tu vestir es original, no sé, suena como totalmente artificial. Con los años en España se fue perdiendo toda esta, no sé si llamarle iconografía, todo este lenguaje propio del rock se fue perdiendo en pos de un lenguaje mucho más realista, vamos a decir. Y es una pena porque todas esas frases que oímos y que ahora mismo nos suenan como antiguas, arcaicas, pues ahí estaban en todas las canciones. Y se ha ido perdiendo. En la cara B empieza con el único tema original, se llama Es la edad. Y a uno le hace pensar si esta rebeldía no sería aceptada a regañadientes o incluso forzadamente desde el gobierno. Al fin y al cabo, no molestaba, se decían que eran rebeldes y que eran jóvenes y tal, pero no atacaban directamente al régimen, simplemente no sé, reclamaban una forma de vida propia para la juventud, como todos hemos hecho en nuestros años de juventud, una diferencia, pero no era agresiva, no creo que la vieran peligrosa. Entonces, bueno, podías salir en los medios quejándote de que los Beatles vinieron a tocar a la Plaza de Toros, pero al fin y al cabo los Beatles no dejaban ningún mensaje de rebelión. Bueno, vuelven al sonido ese garaje sucio, yo creo que más por necesidad, por los estudios de grabación y lo precario de la situación, que igual algo buscado. Y tenemos esa pausa con acento andaluz que también, bueno, provoca, vamos a decir, la sonrisa por ser suaves. Hay que recurrir otra vez al contexto, mucho contexto. En fin, que a mí me recuerda a aquella voz distorsionada y grave que usaba del Summertime Blues de Eddie Cochran o de los Who posteriormente. Y acabamos reclamándonos como nuestra candidatura a los más listos de la clase, trayendo una canción de Spencer Davis Group, que si los Stones y los Strokes en aquella época pues serían más o menos conocidos, me temo que lo de Spencer Davis Group era ya como traer un platillo volante a España. Un tema corto, directo, y bueno, que con ese aire infantil, naif, sé que me estoy repitiendo, de los años 60, pues resulta pasable. Y acaba aquí el disco. Y volvemos a hablar del contexto, porque hace falta mucho contexto, pero mis tímpanos no tienen contexto. Entonces ese filtro es difícil de poner. Quiero decir que el disco es divertido, te ríes mientras lo escuchas, sirve, lo guardaré para los guateques. De hecho, tengo ahora ya un Grandes Éxitos de Los Salvajes preparado para poner en la próxima fiesta que tengamos entre los colegas. Pero, a ver, no sé, escuchar esto a diario sin sentir un poco de, no sé, esa sonrisa por esa inocencia, no voy a decir ridículo, pero muchas veces lo bordea con esas frases retorcidas y eso que suena inocente, demasiado inocente para el año 2017. Un abrazo y ya aprovechando le mando unos besos a mi padre. Venga, chao. Y si el barbero se enfada, no encuentro la razón. Es la edad. su, este chico parece un león. Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey. Y un filósofo griego y hasta el mismo Frankenstein. Buenas noches, Dani, y buenas noches a los oyentes de Rutas Enemigas. Los que somos un poco talluditos, y me consta que en este programa lo somos, y además nos gustan los cómics de superhéroes, recordamos con cierto cariño aquellas ediciones chiripitifláuticas de los cómics de Marvel y de DC que circulaban por España en los años 60 y 70. Las de la editorial Novaro, que llegaban a nuestras manos a través de nuestros hermanos mayores o de nuestros primos. El gobierno franquista decidió que los cómics de superhéroes no se podían publicar en España y solo se lo permitió a Novaro porque españolizaba hasta lo dantesco todos los nombres y todas las situaciones de aquellos cómics. Así que, por ejemplo, el alter ego de Batman, Bruce Wayne, se llamaba Bruno Díaz, o el alter ego de Linterna Verde no era Oliver Queen, sino Oliverio Reina. El gobierno franquista estaba muy preocupado porque los cómics de superhéroes fueran la semilla que inoculara la colonización yanqui en nuestro país y acabáramos todos viendo las películas de Manolo Escobar en un drive-in en vez de en un cine convencional. Cuando en los años 70 por fin le dejaron a una editorial española publicar cómics de superhéroes, pues creo que siguieron con la misma tónica, no sé si obligados o simplemente por no buscarse líos con la autoridad. Y así, pues, Hulk se convirtió en La Masa y Daredevil se convirtió en Dan Defensor, que gracias tenemos que dar de que no le dieran por llamarle Don Daniel, que venía mucho más a huevo. Todo esto viene a cuenta porque no he podido evitarlo, aunque, y lo digo, Dani, sin querer molestarte, aunque sé que te estarás jodiendo, no he podido evitar acordarme de eso al escuchar a Los Salvajes. Este EP que nos has propuesto tiene 4 temas y 3 de ellos versiones. Y la verdad es que las versiones, más allá del encanto ingenuo y casi naif que tiene escucharlas adaptadas a la lengua de Cervantes, no me aportan nada más, son clavadas a las originales, pero clavadas. Así que voy a poner el foco de atención en el tema propio, que me ha parecido muchísimo más aprovechable. En general me han hecho gracias también, ¿no? Para pasar el rato y tal, pero no acabo de pillarle yo el truco a esto de adaptar casi clavadas los temas ingleses, y lo único que hace es pasarlos al castellano. Con todo, como digo, pues bueno, tiene su momento, ¿no? Con un par de copas en lo alto, te lo puedes pasar bien con ellos. Venga, un abrazo, Dani. Pues ahí estaba la gente de Divergencias, Fer Chinaski, Carlos Watts y Gaby Saylor, diseccionando este quinto EP del 66 de Los Salvajes. Diseccionando y dando por saco, algunos más que otros. Pero oye, no todo va a ser escuchar a un freak fanatizado de Los Salvajes como yo dando la brasa. Alguien tiene que bajar, digo, venir y bajármelos del pedestal un poquito a esta banda de Barcelona. Se agradece, Divergentes. Ahí los dejamos. Hasta la próxima. Y seguimos con la trayectoria de Los Salvajes. Vamos a seguir hablando de ello, vamos a seguir escuchando música hasta el final de su trayectoria, ¿no? De su primera trayectoria, porque ya te digo que la vuelta la vamos a obviar. Termina en 1966 y comienza la paulatina cuesta abajo del grupo. Ya había que alzar la cima y ya todo era bajar. Eso es natural. En 1967 publican el único LP que sacaron en vida, que no era un LP real, sino era un LP como los de aquella época, o sea, una recopilación de grandes éxitos, básicamente. Lo mejor de Los Salvajes se llamaba. Y en él, eso sí, lo bueno que tiene es que el protagonismo lo tienen principalmente los temas propios de la banda. Eso está muy bien, la verdad. A partir de aquí la banda empieza a abandonar paulatinamente la caña, ¿no? Por así decirlo, o sea, el garaje y el rhythm and blues, ¿no? Que era su señal de identidad primerizas, ¿no? Y se van deslizando poco a poco hacia una psicodelia, para mi gusto, un tanto forzada, como tantas y tantas de aquella época, ¿no? Los Salvajes le echan valor y tienen aciertos bastante grandes, ¿no? Pero el asunto no me cuaja tanto como la primera época, ¿no? La época gloriosa del 65-66. Vamos a escuchar el séptimo EP, todavía en Regal, año 67. La canción principal se llama Mi Bigote, una lisérgica y naif y orientaloide canción, cuya letra es del locutor, bueno, no, espérate, la de mi bigote, yo creo que también, tampoco estoy muy seguro, no sé, es que aquí comienza a colaborar con ellos un letrista, un locutor radiofónico, Luis Arribas, y va introduciendo letras. Sé que la que vamos a escuchar, Vivir sin ti, es suya, pero la de mi bigote no lo tengo yo tan claro. También hay otro cambio, el aspecto compositivo. Antes la música la firmaban todos juntos, o sea, firmaban como Los Salvajes. A partir de ahora ya hay muchas veces que el que firma es Delfín, el batería en solitario. Vivir sin ti, la canción que vamos a escuchar ahora, podríamos decir que es una continuadora de la etapa más grande del grupo, ¿no? Y por eso la voy a poner directamente. Voy a saltarme, por así decirlo. Luego vendrán canciones que irán por esos derroteros psicodélicos. No nos vamos a quedar sin escuchar esa faceta de Los Salvajes, pero mi querencia principal es sobre su vertiente garajera, y esta canción es una caña de las buenas. Vamos a escucharla. Vivir sin ti. Tremendo trayazo este Vivir sin ti. Y pasamos al octavo y último en Regal EP del año 67 también, y con la canción principal de él. Se llama Las Ovejitas. Sí, señor, un nombre un poco absurdo. Del tema, pues una vacilada bastante surrealista y juguetona con ciertos aires progresivos así en el guitarreo y tal, ¿no? Vamos a escucharla. Vamos con Los Salvajes y Las Ovejitas. Vamos a contar ovejitas como las contaba nuestra abuelita. Con el desparramando ahí los salvajes con sus ovejitas. Y como he dicho antes, último EP en Regal, y ese mismo 67, seguidita, pues fichan por otra filial de EMI, también, La Voz de su Amo. A estos les da porque versionen otras cosas. Y se empeñan sobre todo en que saquen canciones de los Bee Gees primerizos, que estaban por aquella época dando fuerte. Y así lo hacen, ¿no? Los salvajes, no les queda más remedio, los pobres. Y la verdad es que a mí estas versiones me parecen bastante ñoña y bastante mierdes. ¿Para qué negarlo? No me gustan prácticamente nada. Pero siguen facturando buenos temas, ¿no? Y en este primer single con La Voz, este 67, acompañando al Massachusetts de los Bee Gees en la cara, pues la cara B, pues te meten el Don Juan. Volviendo un poquito la mirada atrás, ¿no? Y además incluyen, aunque alguna vez la han metido así momentáneamente, pues incluyen en su formación, pues a un teclista, a Fran Mercader. Vamos a escuchar el Don Juan. We'll be right back. bizarro final, a fe mía, este del Don Juan. Nos vamos a meter ya de lleno en su último año, año 68, donde editan 4 singles antes de acabar con el grupo. No vamos a saltar el primero, todos ellos con la voz de su amo, por cierto, antes de seguir. No vamos a saltar el primero, que es Judy con disfraz, y acompañado en la segunda, en la cara B, con otra versión de los Bee Gees, el Words en este caso. Y nos vamos con el siguiente. Algo de títere es la canción que vamos a escuchar en la cara B, y es una versión del Jumping Jack Flags de los Rolling Stones. No añado mucho más, porque ya hemos hablado de esto antes y ya sabemos que Salvajes y Rolling van pegados. Final a la canción, que a la versión que les puso en el mapa, otra vez reafirmación individual, estética y demás, un cierto tono de rebeldía naive, light, que era lo único a lo que podían permitirse en aquella época la gente si no quería que terminara en el trullo, obviamente. Y pues eso, las señas de marca de los Salvajes de siempre. Vamos con el siguiente disco. este caso, la canción que vamos a escuchar de este single es Los platillos volantes, donde los salvajes siguen experimentando con esa vertiente de la psicodelia hispánica tan castiza que se llevaba por aquí y que a veces rozaba el ridículo. Yo aquí veo ecos de los hermanos Calatrava, con eso te digo todo. Una canción que la pusieron pingando, pero pingando la crítica, o sea, la pusieron fina. Y hombre, tampoco es para tirar cohetes, pero tampoco es para ser tan desagradable. Vamos con ella, Los platillos volantes. Estaban los platillos volantes y la verdad es que yo creo que soy, los veo con buenos ojos y muchas veces soy demasiado blando con ellos. Es cierto, vamos, entiendo a la gente que critica esta canción, yo veo algo, pero ya te digo, yo miro de otra manera a los salvajes. Ahí estaban los platillos volantes y nos vamos a, y esto se ha acabado, esta que viene, la próxima canción es la última. Primero voy a contaros de qué va y cómo se titula, y luego ya hablamos un poquito más, nos despedimos. y os dejo con ella, ¿no? La canción se llama I Need Your Loving y es la cara B del último single que sacaron en La Voz de Su Amo en el año 68. En la cara A está Nana, un truño, pero así esto sí que lo digo yo, así, con todas las letras y mayúsculas. Truño, en plan Fórmula Quinta, que es insoportable. Supongo que la banda intentaba revitalizarse como fuese para poder seguir en marcha, pero lo consiguió en cierta manera, porque bueno, tuvo ahí unas ventas dignas, pero digo yo que le sentaría como una bata en la entrepierna ellos mismos y dijeron, por aquí vamos mal y mejor irnos a casa, ¿sabes? La cara B, sin embargo, es una buena canción, se llama I Need Your Loving, como he dicho, y la compuso Pedro Jenner, de Lone Star, y así hacemos un guiñito a esos otros pioneros del cual se hizo aquí otro especial, ¿no? Y la verdad es que tienen un músculo tanto de la banda de Pedro, de los Lone Star, como de los Salvajes. Y hasta aquí llegaron. Sacaron este single y comenzó la desbandada más absoluta. Uno se fue a la mili, el otro se fue a Lone Star y el asunto se acabó. Luego, a finales de los 70, pues hubo un reencuentro de parte del grupo, pero la cosa derivó a una especie de heavy rastrojero malo, la verdad, y finalizó o cristalizó el asunto en un disco bastante fulero del 81 que no merece nada la pena y se acabó otra vez, ¿no? Hasta ahí llegaron. Luego hubo otra reunión del grupo al completo y con más dignidad en el 98, no sacaron discos, simplemente se dedicaron a recordar sus grandes éxitos y su época gloriosa, ¿no? Y ya está. Y ahí se acabó la historia de los Salvajes. No sé si habrán hecho alguna que otra. Yo creo que sí, que de vez en cuando se juntan, pero vamos, tampoco me interesa mucho este tipo de cosas, de estas reuniones tan nostálgicas, pues no me llama mucho la atención. Os vamos a dejar con I Need Your Loving, pero antes de eso, pues espero que os haya gustado el programa y que haya servido un poco para, pues yo que sé, para reivindicar la memoria de los Salvajes y de otros grupos como este, que yo entiendo que están bastante ninguneados, que la gente no los conoce, no los entiende, no los contextualiza. Como decía Carlos, esto es cuestión de contexto. ¿Qué queréis que os diga? Lo que decía también, creo que ha sido Fer, año 62, una banda de garaje con ese poderío, con esa fuerza que terminó teniendo al cabo de cuando cogieron tono en aquella España tan gris y tan siniestra. En 4 años un buen puñado de singles con grandiosos temas propios y fantásticas versiones. Pues oye, con todas esas dificultades que alguien haga eso, pues merece todo el respeto y todo el cariño y todo el reconocimiento. Y yo creo que no se les da. O se les da a los equivocados, a gilipollas, a benedizos y a rancios. Y ya sabéis por quién voy. Que yo creo que los únicos a los que engañan es a, yo que sé, a programadores, hipsters, gilipollas y a cosas así, que los meten en sus festivales y demás. Porque vamos, no entiendo yo tampoco mucho cómo determinados personajillos están por ahí todavía zascandileando. Bueno, después de este sabrupto y de odio gratuito, pues nada más que emplazaros a la semana que viene. Tendremos la semana que viene, sí, tendremos estreno de una nueva sección, Músicas contra el Poder. Se va a llamar, el colaborador va a ser Valentín Ladredo, que ha sido el autor del libro de mismo título y en torno al cual girará esa sección, ¿no? Nada más, pasadlo bien. Nos vemos en la próxima. Chao. Os dejo con los Salvajes.